Boca de Polen, red de comunicadores. Red de comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. ¿Cómo se defiende y se ejerce el derecho al uso de una lengua materna? ¿Cómo se entienden los derechos lingüísticos? ¿Cómo es su reconocimiento y respeto al oír o usar una lengua materna en las calles, en las plazas, en el transporte público, en los lugares donde solo predomina el español? Les saludamos, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Boca de Polen. Y el día de hoy vamos a reflexionar sobre la diversidad lingüística ligada, por supuesto, a los derechos lingüísticos. Muchos suponemos o creemos que el derecho lingüístico solo está circunscrito al lugar donde se vive con esa lengua. Bajo este modo de entender el derecho en relación con el uso de las lenguas, se dicta que es un derecho que no pertenece a las personas si no está íntimamente ligado al territorio. Según el lingüista Enrique Hamel, los derechos lingüísticos forman parte de los derechos humanos fundamentales y se basan en los principios universales de la igualdad formal en todas las lenguas. Estos serán concebidos como derechos individuales y colectivos y hacen referencia a la posibilidad que tiene cualquier persona a aprender y desarrollar su propia lengua materna, a recibir educación pública mediante esta lengua, a usarla en contextos oficiales importantes y a identificarse libre y positivamente con esta lengua que se habla y que el resto de los individuos respeten esta identificación. A nivel mundial, y particularmente para la población indígena, existen dos documentos significativos en materia de derechos lingüísticos para esta población. Se trata del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta fue firmada en el año 1989. Y también otro documento es la Declaración Universal sobre los Derechos Indígenas, esta firmada en 2007. Estos documentos se vuelven vitales, ya que articula los derechos lingüísticos con el derecho al territorio, los bienes, recursos, cultura, identidad, salud, educación y demás derechos. Y por otra parte, enfatizan en la capacidad de los mismos pueblos para mantener y fortalecer sus propias instituciones, de acuerdo a sus necesidades y a su propio proyecto sociopolítico. México ha ratificado ambos documentos, tanto el Convenio 169 de la OIT como de la Declaración Universal de Derechos Indígenas. Pero no es hasta 2013 cuando propone una legislación en la materia. En este año se promulga la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde se establece una serie de artículos relacionados con el uso y la validez de las lenguas indígenas de esta población. El equipo de México a través de sus lenguas explica qué son los derechos lingüísticos y describe los alcances y límites de esta ley. México, a través de sus voces. Roto bore bayena, roto bore bayena, oma guay, jalaruchi, oma guay, jalaruchi. porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. México a través de sus voces, porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. Campaña de reconocimiento de la diversidad lingüística. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre los derechos lingüísticos? No, bueno, me suena, pero la verdad no sé a qué se refiere a eso. ¿Tú sabes de qué va? Un derecho lingüístico es un derecho humano y es la posibilidad que tiene cualquier persona para expresarse y además identificarse positivamente con su lengua materna, o sea, con la primera lengua que le enseñaron desde pequeño. No solo las personas tienen derechos lingüísticos, también las comunidades los tienen, pues es un derecho colectivo. Oh, entonces, ¿solo se trata de la libertad de hablar en mi lengua como lo estoy haciendo ahora? No solo eso, también implica que los hablantes de cualquier lengua tienen derecho a recibir educación, salud, justicia y demás servicios públicos en su lengua. Es decir, para el caso de México, si hablaras mazateco o náhuatl, tendrías el derecho de hablar tu lengua en cualquier parte del país y en tu comunidad. Y además de eso, tendrías derecho a recibir educación en mazateco o náhuatl. Y si tuvieras que ir a algún juzgado, ellos tendrían que proporcionarte un traductor de tu lengua, por ejemplo. Así como pasa para los que hablamos en español. Ya veo, pero ¿qué pasa cuando esos derechos no se cumplen? ¿Existe alguna ley que los proteja? Sí, sí la hay. Es la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Y, como su nombre lo dice, está dirigida particularmente para los hablantes de lenguas indígenas. Esta ley se presentó el 13 de marzo de 2013 y cuenta con un total de 25 artículos, todos ellos en pro de la diversidad lingüística de México. Hay dos cosas importantes que establece la ley. Primero, que las lenguas indígenas adquieren la categoría de lenguas nacionales, junto con el español. Y segundo, que se especifica que nadie, absolutamente nadie, puede ser sujeto de discriminación por la lengua que habla. ¿Y qué significa que las lenguas indígenas sean lenguas nacionales? Pues significa que se le está reconociendo, bueno, al menos constitucionalmente, como lenguas válidas para ser usadas en cualquier ámbito público. En otras palabras, que en los aspectos legales, en la educación, en los medios de comunicación y en todos los servicios públicos, se debería considerar a las lenguas indígenas para dar estos servicios, como derechos de los hablantes, pero también como obligación del Estado mexicano. Además, con esta ley se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, cuyos objetivos son fortalecer, desarrollar y preservar las lenguas indígenas en el territorio nacional. ¿Y en dónde puedo tener más información sobre esta ley? La ley se puede descargar completa en www.inali.gob.mx. Ahí podrás encontrar la ley entera y revisar sus 25 artículos. Y bueno, para terminar me gustaría comentarte qué implica la creación de esta ley. Quiere decir que a nivel legislativo ya existe un documento que ampare a las comunidades y personas que hablan alguna lengua indígena. Y en teoría, esta podría ayudar a la disminución de discriminación y de violación de los derechos lingüísticos de las comunidades originarias. Sin embargo, en la realidad vemos innumerables casos donde parece ser que estos derechos no se cumplen, lo cual quiere decir que la implementación de esta ley todavía tiene un largo camino por recorrer. México a través de sus voces, porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. Campaña de reconocimiento de la diversidad lingüística. México a través de sus voces es una iniciativa de docentes y alumnos del Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en colaboración con IDAS AC. Además de la Ley General de los Derechos Lingüísticos, en México existen organizaciones y colectivos de ciudadanos que desde sus espacios y trincheras informan y promueven el conocimiento de estos derechos entre hablantes y no hablantes de las lenguas indígenas. Tal es el caso del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, AC. Esta organización es una organización oaxaqueña indígena cuyo tema central es el acceso a la justicia y trabaja por la construcción de un Estado pluricultural donde los indígenas participen activamente. Nace en 2005 y está integrada por jóvenes abogados bilingües originarios de diversos pueblos indígenas de Oaxaca. El equipo de México, a través de sus lenguas, entrevistó a Daniela Ivonne Molina. Ella es coordinadora del área de comunicación y difusión de este centro, para que nos comentara sobre la campaña Los Derechos Viven en Todas las Lenguas. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. ¿Podrías explicarnos qué es CEPIADEF y cuáles son sus objetivos? CEPIADEF es una organización multidisciplinaria de indígenas que principalmente se ha enfocado en el tema de acceso a la justicia. Su objetivo principal es defender, difundir y promover los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Esto con la intención de consolidar un Estado pluricultural. ¿En qué consiste la campaña Los Derechos Viven en Todas las Lenguas? ¿Cuáles son sus metas? Uno de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas es el derecho a hablar su propia lengua en cualquier espacio público o privado. Para ello, en el año 2014, en CEPIADEF se lanza una campaña que se denomina Los Derechos Viven en Todas las Lenguas. Esta campaña tiene como objetivo contribuir en la construcción de un país pluricultural a través de la visibilización de las lenguas indígenas. Esto entre las instituciones gubernamentales y la sociedad no indígena. También tiene como objetivo contribuir al empoderamiento de los propios indígenas para el ejercicio de sus derechos. Para esto, la campaña contempla dos ejes de trabajo. Uno es la diversidad cultural y sus implicaciones en el ámbito de la procuración y la administración de justicia. Y el segundo es la formación de nuevas ciudadanías para el respeto y ejercicio pleno de los derechos lingüísticos. ¿Qué tipo de acciones plantea esta campaña? Las acciones que ha implementado la campaña son principalmente de promoción y de difusión. Primero, se elaboraron materiales de difusión, tales como carteles, trípticos, cápsulas radiofónicas y una radionovela bilingüe, y materiales de promoción como separadores de libros, lapiceros, bolígrafos, bolsas, pulseras. Otra de las acciones, y considero una de las más importantes, fue la alianza que se realizó con la campaña Todas se llaman lenguas. Esta campaña es de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, y esta alianza nos permitió pensar en consolidar un grupo de embajadores de los derechos lingüísticos, quienes de forma voluntaria y desde sus propios espacios participarían en la difusión y promoción de los derechos lingüísticos, por supuesto apoyados de los materiales que contemplan ambas campañas y de la asesoría y el acompañamiento que podamos ofrecer como institución que trabaja el tema. ¿Por qué realizar una campaña como esta en Oaxaca? Consideramos importante que una campaña que contribuya al ejercicio del derecho a hablar la lengua indígena en cualquier lugar es importante, porque estadísticamente los datos de INEGI e INALE dan cuenta de la gran diversidad cultural y lingüística que tenemos en Oaxaca, en donde el 65.7% de la población se considera indígena y el 32.2% habla alguna lengua indígena. Sin embargo, actualmente, de acuerdo con la UNESCO, diversas lenguas se encuentran en muy alto peligro de desaparecer, y de estas lenguas, 144 son de México. En diversos estudios realizados por el CEPIADEF, se ha precisado que los niveles de conocimiento que la población indígena de Oaxaca tiene sobre sus derechos lingüísticos son muy bajos, y a pesar del marco jurídico vigente, ninguna institución social o pública difunde estos derechos, y que además aún existe un elevado porcentaje de instituciones gubernamentales en los que se restringe el uso de las lenguas indígenas nacionales, lo cual pues da un mensaje a los hablantes de que su lengua no es válida, de que no sirve, y por tanto que la dejen de usar. Sin embargo, El servidor público tiene el deber de reconocer su derecho y colaborar para que se establezcan las condiciones que permitan a los hablantes ejercer sus derechos lingüísticos. Por último, consideramos que también es importante concientizar a la población no hablante de lengua indígena en general, pues cada uno de nosotros, desde nuestros espacios y en nuestras interacciones cotidianas, colaboramos en la minimización o la visibilización de las lenguas indígenas. Si alguien está interesado en la campaña o le gustaría participar, ¿cómo puede hacerlo o dónde se puede informar? Si estás interesado en colaborar o seguir la campaña, nos puedes localizar en redes sociales. En Facebook estamos como Embajadores de los Derechos Lingüísticos. En Instagram como Embajadores DL. Tenemos un blog en el que pueden encontrar información de la campaña. Este blog lo buscan como http://losderechosviven.wixsite.com/cepiadet o al teléfono 951-502-5403. La campaña Los Derechos Viven en Todas las Lenguas es una iniciativa que, junto con la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba, tiene como meta visibilizar las lenguas indígenas en espacios gubernamentales, entre la sociedad no indígena, además de empoderar a los propios indígenas para el ejercicio de sus derechos lingüísticos. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. Se instalará un gobierno asambleario en Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero. El proceso, que inició en 2014 como una petición de organizaciones sociales, sociedad civil y autoridades comunitarias, culminó este junio con la consulta realizada a los pueblos y comunidades del municipio de Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero, realizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero. Al respecto, platicamos con Daniel Otero, del Centro de Estudios Ecuménicos. Desde el 2014 se unieron varios ciudadanos y organizaciones civiles y autoridades comunitarias para poder pedir tener un gobierno comunitario. Hay que tener como antecedente el nacimiento de las diferentes policías comunitarias en el municipio. Eso fue un primer paso. El segundo paso, entonces, de autonomía debía ser legal. El de Ayutla prosperó después de muchísimas impugnaciones. Fueron alrededor de 6 impugnaciones de que los partidos políticos y personas pues también igual afiliadas a los partidos políticos presentaron. Bueno, hubo también previamente un estudio antropológico en donde se estaba tratando de analizar si había características de un gobierno comunitario posible. Es decir, si ya habían estructuras ancestrales de gobierno que podrían recuperarse. Esto conforme al artículo segundo constitucional, ¿no? De la que ampara la autodeterminación de los pueblos. Pero de nuevo sí tiene que haber como un antecedente, ¿no? De que sí existían esas estructuras. Entonces, después del estudio antropológico, las impugnaciones y una consulta, igual en el 2015, ya en octubre del 2015, la sala superior determina que sí, que Ayutla de los Libres puede tener un gobierno comunitario. y a partir de ahí han comenzado foros de discusión que finalmente culminaron en un último foro que organizó el IEPC, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en donde recibió las propuestas de los diferentes ciudadanos y de las diferentes autoridades comunitarias. Sin duda, un logro para la organización y la autogestión de los pueblos y las comunidades indígenas. Laurentino Lucas Campo, en la revista Sin Fin, reflexiona acerca de la experiencia personal de la condición de migrante, producto de una reflexión y discusión colectiva de parte de miembros pertenecientes a distintos pueblos originarios y que colaboran en organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de México. Especialmente, su colaboración es en la Asamblea de Migrantes Indígenas, donde ha impulsado proponer una concepción distinta que permite el reconocimiento de los pueblos originarios a partir de las propias concepciones de estos y sus experiencias de vida. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. ¿Eternos migrantes? Así, quien es migrante, especialmente si es parte de algún pueblo indígena, se tiende a concebirlo en una situación de recién llegado, a pesar de que tenga ya muchos años viviendo en la ciudad, aun cuando haya establecido su residencia definitiva en ella, se le sigue considerando un eterno migrante. Incluso en el lenguaje académico, se ha hecho un uso indiscriminado y acrítico de la noción de migrante de segunda o tercera generación, lo que conduce a entender que así tenga descendencia por varias generaciones, éstas serán consideradas siempre eternos migrantes. Esto es lo que ha sucedido con la experiencia de quienes hemos llegado a la ciudad, procedentes de otros contextos, y en especial de algún pueblo originario de alguna de las entidades federativas de nuestro país. Nuestros padres han realizado ya una parte de su vida ahí, mientras que sus vástagos la hemos llevado prácticamente toda la vida en la Ciudad de México, aunque no dejamos de reconocer ni de sentir nuestra pertenencia cultural y social de procedencia, pero también reconociendo nuestro arraigo al contexto citadino. Esto nos permite defender que somos parte de esta ciudad, que ya somos residentes, que hemos realizado nuestra experiencia de vida ahí y que, al igual que los demás residentes, hemos aportado con nuestra presencia, con nuestro esfuerzo y trabajo, a darle sus rasgos a dicha urbe. Por ello, uno de los retos urgentes en cuanto a las políticas públicas es el de dejar de categorizar a los indígenas urbanos como migrantes, término que los relacione directamente con un origen rural, quizá tan antiguo como el de dos generaciones previas. Pero aún, cuando ya no solo se nos clasifica como migrantes, sino que se emplea además el término segunda generación o de tercera generación, lo que propicia que nuestros descendientes no tengan posibilidad de escapar de ese carácter de migrante en el que se los clasifica desde el exterior. Es importante entender que en la actualidad existen diversas formas en que las comunidades indígenas se trasladan a las urbes. De esta manera, nos colocamos frente a una nueva realidad de inserción a nuevos contextos, realidades tal vez poco estudiadas por la visión hegemónica de comprender a los pueblos indígenas en la extraterritorialidad. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calixto. Ekinali un tekaltik, El usar una lengua indígena no debe ser motivo de desventaja o discriminación. Discriminación que se extiende a otros espacios como son el acceso laboral, a la salud, la educación, a lo social y más allá la violencia que se ejerce por el hecho de ser indígena o hablar una lengua indígena. Debemos esforzarnos por entender que la viviente diversidad lingüística y cultural es riqueza frente a estos embates de la globalización cultural, que parece que nos envía a una homogenización de la humanidad. Agradecemos la escucha a este programa que es producido por la red de comunicadores Boca de Polen, con la colaboración del colectivo México a través de sus voces y de la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social. En contenidos, Belia Torres Corona, Aitza Miroslava Calixto e Iván Fernández. El guión corrió a cargo de Belia Torres Corona y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. Se despide de ustedes llevando la conducción Iván Fernández. Nos escuchamos en otro momento. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.